Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a este, el primer episodio del BGL Podcast. Bueno, antes que nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Brandon, alias Beagle. Y bueno, yo tengo cierta experiencia en esto de los podcasts. Quizá ahorita muchos no, la mayoría no me ubique, pero antes tenía un podcast con unos compañeros llamado El Cuarteto Obrero, precisamente éramos cuatro. En ese podcast llegamos a hacer como 13, creo que sí, fueron 13 episodios. Y después de eso los huevones ya no quisieron en seguirle, se les abrió. Y nada, uno dijo, no, pues sí, hay que seguirle esto. Y rediseñamos el concepto y nos volvimos LudeMBG. Ahí subimos algunas reseñas, de hecho el canal ahí todavía sigue en YouTube por si lo quieren ver. Ahí hemos recibido muy buenos comentarios sobre las reseñas. Y ¿cómo se llama? Ah, sí. Y bueno, ahí seguimos con LudeMBG. Sin embargo, también la otra persona que también estaba conmigo dijo, no, pues ya como que no nos da tiempo o algo así, no la ven, ni me acuerdo qué fue lo que pasó. El chiste es que ya no nos dio tiempo ni tuvimos el interés de seguir con esto. Así que bueno, ya después de eso yo dije, no, pues la verdad sí me interesa. Sobre todo esto nació a partir de que queríamos como que dar una opinión crítica y objetiva sobre la industria de los videojuegos. Hacer reseñas y hacer comentarios sobre esta industria. Entonces finalmente en LudeMBG ahí sí nos enfocamos un poco más a las reseñas y a los podcasts. Pero ahorita, ya después de estas vacaciones que me tomé, he decidido regresarle. Y aquí estamos de nuevo, con un nuevo concepto llamado BGL Games, donde subiré este podcast para todos ustedes, 5, 6 que nos están escuchando por error. Bueno, que me están escuchando. Y también algunas reseñas de videojuegos. Y por qué no, uno que otro gameplay ahí por si les interesa oírme en más medios. Así que eso es todo por esta pequeña introducción. Ocurrirá que en ciertas ocasiones consiga algún invitado, como en esta ocasión. Tengo un invitado VIP que me ayudará a platicar un poco sobre lo que es el nuevo lanzamiento del Xbox One. Así es, Juan, como el que te cogió en el Zaguán. El Xbox One fue revelado hace poco. Hay muchas críticas, muchas opiniones sobre esta nueva consola de Microsoft. Y tengo un invitado muy especial, un gran amigo, para platicar acerca de esta nueva consola. Él es una persona que ustedes quizá conozcan. El Qatar tiene una opinión de que no sabe qué diablos tiene en la cabeza. Al Capone y Tom Gameplays dicen que está muy loco y que hace videos muy locos. Y bueno, con ustedes aquí a continuación llamaré a mi amigo para hablar un poco sobre el Xbox Juan. ¿Mojón? ¿Come? Ay, ya ves, hasta que te dejas grabar. ¿Pero qué, güey? Mi internet, cálale, a ver si se puede. Vengo aquí, de hecho no te escucho así como que diga super pro. ¿Cómo se oye? Como con ruiditos. Ah, es que hay unos albañiles afuera, en casa de enfrente. Suena pin, pin, ¿sí, no? Ya. ¿Sí? Sí, más o menos. Ahorita mira, tin, tin, tin, tin, tin. Sí, son esos pendejos, están picando esa de ti. Pendejos. ¿Y de qué quieres hablar, mojón? De nada. Ah, bueno, entonces hablaremos del Xbox One, ¿te parece? No. Ah, pues vamos a hablar de eso y te callas. Vale, pues. ¿Pero cuánto tiempo? Pues, ¿como cuánto tiempo tienes? No sé, hasta que me deje, pero no mames, media hora es un chingo, nadie lo va a ver. No, ya lo pensé, no va a durar tanto, va a durar a lo mucho como 15 minutos. Pero pues obviamente tu participación ahí como quieras. Hasta que me digas, no, pues ya no puedo. Va. Y vas a andar solo. ¿Cómo que voy a andar solo? Hablando solo, o tú también terminarías ahí. No, sí, ahí está algo así como tipo show de dentro, ya tú sabes. No lo he oído. Ah, pues ahí ese güey, su programa también es así bien Forever Alone. No. Pues en primera, ¿qué te pareció el nombre? Da igual eso. Güey, ¿cómo fue que va a dar igual? O sea, es el nombre. Da igual. Hay mucha gente a la que dice que no mames, que se van a confundir la gente. ¿Cómo se llama? Juan. Ah, del Xbox. Pues ¿de qué pensabas? ¿Estás grabando ya o qué? Sí. Ah. ¿Y por qué no avisas? Bueno, a ver, para los que no sepan, que obviamente sí van a saber la mayoría, más que más conocerte a ti que a mí. Tienes un canal, ¿cierto? No. Ah, ¿no? ¿Entonces que nadie lo visite? No. ¡Los putos cuites! ¿Por qué tienen que prenderlos ahorita? ¿Cuál es tu canal, mojón? Hightaker Metal. ¿Y qué haces para los youtubers, además de subir videos tuyos? Les doy besos y abrazos. ¿A quiénes? A todos, menos a ti porque estás bien feo. ¿Y por qué no me tienes al lado? ¿Eh? ¿Y por qué no me tienes al lado? No, guacala, por eso. Me suicido. No te creas. ¿Le haces los túneles a... ¿A cuántos? ¿Al Ranger Rojo también? ¿Ese güey también, no? No, pues a veces le hago cosillas por ahí. Cosillas. Puñal. Entonces... Pon al Tone. Ya. Da igual yo, vamos a hablar del Xbox ya. Bueno, entonces, ¿qué te pareció el nombre de Xbox Juan? ¿Está pro? Pues sí. Digo, sí, pues, de todos modos le vas a decir, hey, vamos a jugar Xbox. No sé, sí, vamos a jugar Xbox One. Pues eso sí, nadie le llama, oye, vamos a jugar Xbox 360. Sí, ¿vieron? Ajá. Pero, nomás dicen, hey, vamos a jugar Xbox. Pero, por ejemplo, ¿qué le dices a la gente que critica el nombre? No mames, cero. Pues que les valga verga, hombre, si ellos se llaman Juan Brian y son más mexicanos que los tacos, hombre, que se callen la boca. Daniel. Buen punto. ¿Y qué te pareció en general la conferencia? Bien aburrida, TV. Era lo único que decían, pero yo creo que los juegos los van a dejar para el E3. Sí, de hecho dijeron, no, no me esperen a E3, y es que, por ejemplo, el pedo de la conferencia es que fue orientada como a papás o algo así, de que no es gamer. Yo creo que la hicieron para enseñar las cosas nuevas y eso ya dejarlo aparte en el E3, ya para dedicarse a los jueguillos. Sí, pero es que el problema es que, por ejemplo, la difundieron en Xbox.com, en YouTube. O sea, en un montón de medios que supuestamente los gamers es donde lo iban a ver. Y a un gamer le importa si puedes ver la tele ahí o no. Pues a mí sí. Tú no ves tele, ya no. Ni haces nada. Nada más te dedicas a estar en YouTube. Hora de aventura. Buen punto. Ahí lo veo. Y que me den logros por ver Hora de Aventura. Ah, esos todavía son rumores, ¿no? Creo, sería una estupidez. Da igual, mientras aumenten tu puntaje... Pero dices que no te gustan los logros pedorros como los de Windows Phone de 20 puntos. Ay, no, pues, si van a dar esas porquerías, mejor que se las metan por el culo. Entonces, ¿sí se te hizo bien aburrida la conferencia? Pues no tanto. Al principio sí, pero pues porque estaba asombrado de nuevo. Y dije, vale verga lo que esté diciendo, yo nomás volteaba a verlo. ¿Y a poco sí la viste toda completa? Sí. ¿En vivo? No voy a la escuela. Sí, en vivo en Super HD. Ah, yo estaba en la escuela, pero ya después vi la repetición. ¿Clásico? Ah, pues tú porque no estudias. ¿Mande? Tú porque no estudias. Y, sí estudio. No, la neta no. Hasta agosto. Porque no me digan huevón. Ahí está, hasta agosto. Si te hay que rebajar sus actividades porque está en la escuela. Nah. Antes de bajarla, bajo la de la escuela. Ah, putos cohetes. ¿Y el control qué te pareció? Ah, está chingón, elegante, súper. Sí, güey. De hecho, ¿cómo se llama? Es lo único que no han criticado, que se ve bien pro. O sea, sí, no. Todos critican de todo menos el control, porque admiten que está chido. Sí, es que sí está padre, elegante, y se ve que va a ser el número uno otra vez. Ah, sí. Chinga el del Play. Sí, el de Play se me hace muy chafita, como de China, está muy delgadito. Ajá. Se caía la chingada. Sí. A comprar otro. Y acá estamos con los diseños, lo que más han criticado, que parece un VHS. Ah, porque son gente corriente, que no está acostumbrada a ver diseños así, minimalistas, y su gusto no es refinado, o sea, no, es que es la neta. Y aparte se llama Xbox, güey, ¿qué forma quieres, güey? Si se llama Box, que en español es caja, ¿qué pinche forma quieren? Y una caja, ni modo que sea circular. Además, mira, yo estoy de acuerdo que que es muy grande, eso sí, pero de ahí en fuera el diseño está padre, se ve elegante. Es que ¿dónde quieres meter una tarjeta madre y todas esas mamadas que tienes? Como que las metes en un cubo. Además, güey, no han anunciado el PlayStation 4. Cuando lo anuncien y vean que está más feo todavía, para que se les quite. Da igual, de todo modo lo vas a comprar o no. Pues sí. Los primeros que critican son los que no lo van a comprar. Aparte, cuando salió el PlayStation 4, el primer PlayStation 4 que salió era estúpidamente grande. Y a mí no me gustó, estaba horrible. Tenía las letras del Hombre Araña, es lo único que me acuerdo. Decía PlayStation 3 con el logo del Hombre Araña. Sí. Sí, pero pues sí, como tú dices, la consola sí es elegante, es para gustos refinados. Ah, huevo. Es muy grande, pero como tú dices, pues también ¿cómo se llama? Se sustenta en el poder que tiene. No, da igual, entonces en 2 años viene el Slim, ahí sí la compra. Una amiga me decía que lo hacen a propósito para después sacarle Slim, pero yo no creo, es por la tecnología. Ya cuando avance la tecnología ya la pueden hacer más chiquita, pero ahorita pues no van a poder. Así es. Y pues tú no tienes Kinect y creo que Kinect es algo que te importa un bledo, pero ¿qué opinas? No, me da igual. Pero así pero ya, pues, que digas nomás si está pro. Ya que sea de a huevo, si lo van a meter de a huevo es porque van a meter cosas pro con él. También no te van a decir, cómpralo de a huevo, pero para jugar Kinect ni más, o esas mamadas. Ah, ya sí. Van a ser, no sé, que estés jugando Call of Duty y grites, ayuda, o no sé, llega un médico. Que digan Battlefield, porque en Call of Duty nadie te ayuda. Sí, sí está ya pro, por ejemplo, no sé, que quites el control y hagas un 1000 o algo así. Sí. Pues pues los juegos, los poquitos que anunciaron, sé que también te importa, no te llama la atención, ¿verdad? No te gustan las carreras ni Call of Duty. Call of Duty, ese sí se ve por el perro. Ay, todo el mundo alabó el perro, ya se convirtió en meme. Es que fíjate, y mejoraron sus movimientos, ya no se ve un... Bueno, tiene expresiones que un perro sí hace, y eso me gustó. Ah, no manches, es que sí está bien, bien super realista los gráficos. Nah. No tanto, pero las expresiones y los movimientos están mejor. Mira, ¿no has visto el tráiler de Watch Dogs? No, sí, el del hacker, ¿no? Sí. Que son como hackers, sí. O sea, sí se ve bien pro y es cuando tú ya te das cuenta de, no manches, ¿a dónde vamos a parar? No, pero fíjate, el ve el cameo o Project Gotham Racing 3, el del Xbox. Sí, sí, sí. Y ahora compararlo con los de ahorita. Dices, puta, son los primeros. Ahora espérate a los que vienen. No lo había pensado así. Sí, de hecho, sí tengo el PGR3, pero ya tengo un buen que ni lo toco. Compara Halo 3 con Halo 4. Sí, ahora, y luego compara Halo 5 con Halo 6 y vas a puta. Sí, es que, por ejemplo, cuando salieron esos juegos, teóricamente te asombraron con sus gráficos y de seguro si te los dobles a ver si vas a decir. Puta, wey, yo cuando vi el Bad Company 1 dije, nah, de aquí no pasa. Sí, además ya se ve así super pro. Por ejemplo, a mí el de Forza, como que la verdad, sí todavía no se ve así que digas, puta, se ve real, pero sí ya se ven, por ejemplo, la iluminación se ve increíble. Me da igual los coches. Güey, a mí sí me gusta. Pero a mí no. Y yo soy el invitado, yo mando aquí. Agacho. Mojón. Comes. No, bueno, no sé qué decir a eso. Pues nada, seguro. ¿Y qué te pareció el juego de Remedy? ¿Cuál es ese? Ah, el de que parecía novela. Ajá, sí. Me da igual, no lo voy a comprar. A mí se me hizo muy pro, además esos güeyes han hecho... Hicieron uno de mis videojuegos favoritos de 360. Alan Wake, pero me vale, a mí no me gusta. ¿No lo has jugado? Por eso, porque no me gusta. Oye, yo ni me llamó la atención, pero dije, no más, lo voy a jugar, está pro este juego, la neta, está bien chido el Alan Wake. Pero yo soy Dios, yo sé lo que es un juego antes de probarlo. Decías lo mismo de Call of Duty y te terminó gustando. Ah, bueno, es que antes no era Dios, antes nada más llegué a Super Saiyajin. ¿Y dónde sacaste a los otros Super Saiyajin para volverte Dios? Ah, facilito, lo tuiteé. Ey, déjense caer. Y ya llegaron. ¿Y qué juego te esperas, aparte de Halo? ¿Qué juego espera? Ninguno espera. Todos son juegos. ¡Espera! Ah. Halo. Battlefield. Un Guitar Hero nuevo, güey. Me gustaría. Estaría chido, que relanzaran un Guitar. Bueno. O de Perdis el Rock Band, para que pueda usar las canciones. No, de hecho a mí me gusta más Rock Band que Guitar. Es que tiene más canciones, pero el Guitar me gusta más cómo se juega. Fíjate que lo que me gusta de Rock Band es cómo se juega, porque se me hace como que empezó con es que esta banda de preciso, la batería. Pero está más lento. ¿Cómo que más lento? Fíjate, compáralos, va más lenta las notas del Rock Band. Y es más preciso. Ah, ya veo. Sí. Si quiero precisión, mejor compro una guitarra de vera. Dices que la del... ¿Cómo se llama? Que la del Rocksmith tiene el lagging, ¿no? Ah, Rocksmith es una mierda. Pinches jueguillos de tianguis. ¿De qué? De tianguis. Ah. Es que te ponen y le das 5 pesos y ahí vas a jugar. Pero tú ni sales a jugar a los tianguis. No, pues es un supositorio. ¿Y nada más esos juegos esperas? Sí. Mira, la no, hay otro. ¿Cuál? Hay otro. Ah, Bad Company 3. Que ya lo anunciaron, ya dijeron que sí lo van a hacer, pero no se sabe cuándo. Mirror's Edge 2. Pero, ¿cómo se llama? De la conferencia, entonces se te puede decir que nada más Call of Duty te llamó la atención. Ah, sí. ¿Y por qué Quantum Break no te gustó? Porque está bien X. El chiste es matar, ver sangre, diabéticos morir. ¿Cómo sabes que eso no lo bueno así? A lo mejor no lo tenga. Nah, pues no sabía sangre. También espero el Hombre Araña 2 de Amazing Spider-Man, aunque no tiene nada que ver, pero la espero mucho. Pues sí, igual y si lo sacan. Sí le fue bien, ¿no? Al primero. Sí. Sí, es que sí está chido. Güey, ¿qué opinas? Sí. Que por ejemplo, antes de ¿cómo se llama? Que saliera de la consola, ya la están juzgando. Porque están pendejos. Bueno, de todos da igual, yo digo que está bien pro, y todavía tampoco la juego, es lo mismo. Buen punto. Pero, ¿cómo se llama? Más bien, cada quien tiene lo que piensa del 360 y lo del Play 3, y lo está sacando a la luz. El problema es que, por ejemplo, muchos de ahora sí que Xboxers, cuando la anunciaron, dijeron, este ya no sirve para jugar, y que quién sabe qué, me voy a... No sean pendejos, eso es por... Obvio que a huevo que puedes jugar, pero los juegos los dejan para E3, que no sean pendejos, se sueltan todo ahí, ¿qué van a enseñar en E3? Sí, y aparte lo que quieren, por ejemplo, el error de Sony fue que se dedicaron a mostrar juegos y la consola les valió. Y aquí, por ejemplo, en la conferencia de Microsoft... Los que enseñaron. En la conferencia de Microsoft, al primer minuto, o sea, luego empezó la conferencia, tomen, ahí está la consola, está chida. Sí, y la neta... Ahorita quien tiene la delantera es Microsoft, ¿por qué? Porque ya les adelantó que iba a haber 15 juegos que iban a mostrar en el E3. Y ya mostró la consola y el control y el Kinect, o sea, ya tienen la delantera ahorita. Van a perder tiempo con su puta consola. Sí, ahora sí que Sony que no se haga güey, sabe que debería de estar muy preocupado y aún así no ha anunciado el PlayStation, de seguro va a estar más feo. Da igual, de todos modos la forma. Al final, si se te caen, cualquiera de los dos, chingó a su madre. Nunca has comprado una consola por cómo se ve por fuera, sino por lo que juegas. No, de hecho me las compraban. El Xbox me lo compraron y de hecho venía con Halo y uno de Star Wars y yo jugaba el de Star Wars. Y mi papá jugaba Halo. Y yo dije, pinche juego culero. Y lo jugué y mierda, me lo pasé como en 2 días, esa putada. Ya, se volvió una de tus franquicias favoritas. La favorita, aparte de Bad Company 2 y 1. Bad Company es el mejor juego de todo. ¿Más que los otros de Battlefield? No, el Battlefield 3 está lleno de campers, hijos de perro. O sea, cuestan los maricones, es que no debieron meter eso de acostarse. Ah, con gráficas pro y que se acuesten, no los ves a la verga. ¿No está en el Bad Company eso? No, no te puedes acostar, nada más agachar, pero nadie se agacha porque ahí sí son hombres y van a la guerra. Ah, todo por quererle copiar a Call of Duty. La neta, pero como que en el 4 no se va a poder, porque en el video que enseñaron, ajá, hay una parte que el güey se pone como en escombros y le están disparando y si se acuesta no lo mata, pero anda agachado y le están dando. Y si se hubiera acostado no le hace nada, entonces por lógica se tenía que acostar, pero no se acostó, entonces eso como que a lo mejor no se puede ya. Sí, así es. Si no se puede, lo compro. Pero bueno, sí, porque las gráficas, no manches, se ven así súper, wow, ¿o no? Sí, la neta, sí, la verdad, sí. Pues da igual eso. Pero, ¿cómo se llama? No, mira, cuando vi el trailer dije, no manches, neta, ese juego, ¿para qué hagas ese? Sí, yo sí lo compraría, pero por las gráficas. No soy muy fanático de Call of Duty, pero es que sí se ve súper realista, ¿no? ¿De Call of Duty o Battlefield? Ah, sí, de Battlefield. Pendejo. Te dejo. Pucha. ¿Y qué opinas de la serie de televisión? ¿Fuera de está bien, perdón. No, la de la que con el señor Spielberg. Ah, da igual, entonces me la voy a ver piratona. Pues, no, en México no creo que pase. No, pero todavía no anunciaron que iba a ser para tele, ¿o sí? Sí, pues se llama serie de televisión, güey. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si iban a hacer un canal especial para el Xbox donde podrías? Ah, pues si hacen eso, que pro. Por fin un canal de videojuegos, pro. Ándale. Donde no estés viendo el pinche anuncio de God of War como en YouTube, que a cada rato chingaba. Pero, por ejemplo, ¿qué opinas de que el juego estuviera tan... de que la haya hecho Steven Spielberg? No sé quién es ese güey. ¿No sabes quién es Spielberg? No te creas, sí, güey, es bien compa mío. ¿Quieres que le llame? Para darle ranking al podcast. Chúpate el ranking. Güey, mira, ese señor, la verdad, es un maestro. Sí, ya sé quién es, güey. Pero ya está viejito. Sí, pero el que tiene sabiduría. Güey, está viejito. Tiene sabiduría genital. Produjo una de mis franquicias favoritas, que es Volver al Futuro y Jurassic Park. Ah, ven culenas. Callas, pero está viejito. Un señor de 66 años no puede entrar a este mundo de los videojuegos, y en especial con una franquicia muy respetada. Sí, no respetada, amada, como Halo. Sí puede, güey, ya lo hizo. Lo contrataron, no creo que él haya querido. Ah, no mames, quiero hacer Halo. Yo creo que sí. No. Le dijeron, güey, ¿quieres hacer Halo? Y el güey, pues va, déjale, hablo a Taker a ver qué opina. Y ya me habló y yo le dije, sí, güey, habla, chido. Wey, que yo siento es que más que nada lo utilizaron como imagen. A lo mejor Steven Spielberg va a estar ahí diciendo, sí, hagan esto, no, eso no me gusta y ya. Pero finalmente es una imagen y lo que van realmente la serie la van a estar haciendo otros güeyes. Es lo que yo espero. No creo. Porque nada más pagarle para que enseñe cara, bueno, qué pendejos. Pues no le han de haber pagado mucho, entonces. Si no le hubieran pagado a un guapetón, a William Levy, que enseñara cara. A ti, ¿no? Nah, yo ya estoy muy ocupado, güey, no puedo ya. Soy modelo de anuncio de colchones. ¿Colchones? Sí. Lo mejor que se te ocurre. Tu descanso merece un cine. ¿Ves? Está bien ebrio. No, así soy. Y entonces la serie prácticamente te importa quién la hace. Nada, me da igual. ¿Te preocupa? O sea, por ejemplo, que hagan algo feo. Nada, a mí me gustó Dragon Ball Evolution, güey, con eso. ¿Te gustó Dragon Ball Evolution? Sí, bueno, no me gustó, pues, pero la sentí como Dije, ah, pues es Dragon Ball, no hay pedo. Es que, bueno, fíjate que el problema de Dragon Ball Evolution es que la gente fue pensando como que le iban a hacer una película de Dragon Ball y no, finalmente es como que un remake adaptado para morrillos nuevos. Ajá, pero pues da igual, güey, tenía la voz de Mario Castañeda. ¿A poco? Sí, de hecho hoy la vi en la mañana, güey, por eso me acordé. Estaba en The Film Zone. Y ayer vi Kill Bill, volumen 2. No manches, yo ni me había percatado que estaba Mario Castañeda, creo que es lo más rescatable de la película. Ajá. Hablando de eso, ¿ya viste que ya está 100% confirmado que no va a doblar la de Battle of Gods? No, hasta crees que no. No, en serio, ya está confirmado que no, la va a hacer Sensaciones Únicas. ¿Quién dijo? Investiga, la va a hacer Sensaciones Únicas. Ah, eso me la pena. Yo digo que sí la hace y lo que yo digo se hace. Un amigo me dijo que en Twitter hasta lo tuvo que cerrar porque lo estaba... Tu amigo se come los mocos. Lo estaba molestando de que... de que, ¿cómo se llama? De que hiciera el doblaje aunque sea de agrapa. Nah. Pero pues tiene que cobrar, güey, si no, no mames. Pues sí, aparte ya ¿cómo se llama? Se logró posicionar como para justificar el hecho de que le paguen lo que él quiera ganar. Obviamente tampoco un buen, pero sí merece sí. Cierta lanilla, porque sí logró posicionarse. Si haces bien tu trabajo, valóralo. ¿Y qué opinas, güey? Regresando al Xbox One, ¿qué opinas de que los periféricos no serán compatibles? Ya entrando a detalles más técnicos. Ay, yo no sé de eso, güey, dale, verga. Pues es que... del Nintendo 64 al GameCube, ¿se podía jugar? No. Entonces, ¿de qué se quejan? No. Eso tienes el pinche idea, ¿no? No, no hablo de los juegos. O sea, por ejemplo, si tú tienes unos audífonos Super Pro de Turtle Beach que te costaron 4,000 baros y que los acabas de comprar, que ya no lo vas a poder usar en tu Xbox One. ¡Por pendejo! Tuviste tiempo para comprarlos, güey. Como los que se quejan del 360. ¡Ay, es que apenas me lo compré! Pues sí, güey, pero no te van a esperar a sacar uno nuevo nada más porque lo acabas de comprar. Sí, de hecho el salto del Xbox al Xbox 360 duró menos que del Xbox 360 al Xbox One. El Xbox 360 duró más tiempo. Sí, no, entonces yo no sé qué se queja. O sea, al final, güey, siempre entró. La vida se trata de eso, que te la metan. Además, además, la consola como que tiene una arquitectura diferente y de alguna manera no. Si lo hacen es porque van a sacar periféricos más pro y no se pueden acorrientar pues con sus viejitos. Ni modo que empiezan a sacar putadas y aparte pues ahorita que están a tiempo ya saben eso, que vendan sus cosas si quieren. Si quieren. Aunque por otro lado, quieren. Muchos no creo que quieran venderla porque si tienen muchos juegos invertidos, descargados y todo eso, como no serán compatibles tampoco conviene mucho. Lo que pasa es que el 360, güey, para jugar el juego de 360. Por eso, o sea, ya que no vendan nada, y pues, por ejemplo, ya lo que haría sería tener mi Xbox 360 en la sala y el One en mi cuarto. No los voy a vender, güey, de adorno, se ven chidos las cajas de verde. Sí, de hecho yo todavía guardo mi 360, el primero que salió, ahorita tengo el Slim. Yo también, lo tengo abajo junto con el Xbox, el Nintendo 10, el SP y mi Play, que ya no jala el 1. Que ya ni los pelas, pero ahí los tienes, ¿no? Ahí lo tengo de trofeos, porque ¿qué? Ninguno sirve. Ah, el Xbox negro sí. ¿Tampoco todavía? Sí, ese sí. Pero por ejemplo, es así, tú dices, ay, extraño la retrocompatibilidad, es decir, jugar tus juegos de tu consola vieja en la nueva, pero realmente es algo que a lo mejor ocuparás, no sé, los primeros 2 meses. No, la neta no vas a hacer eso. No creo que comprando el Xbox nuevo vas a irte a jugar Halo 4 con él en el One, güey. Exacto, no, de hecho no se puede, pero los allá ya dije... Okay. Los viejos no son compatibles con los nuevos, ni siquiera los arcade. No, ya sé, pero pues da igual, güey, la neta. Aunque compres, no sé, un juego que salga en Cameo 2 para el Xbox One, créeme que te la vas a pasar jugando ese nada más porque es nuevo. Y no te vas a ir a jugar los demás. O te vas a pasar en el interfaz todo el día, como yo cuando sacaron los Avatar, me la pasé cambiando mi monito todo el día. Y ya nada más lo opinas. Y estaba bien aburrido, pero nada más porque era nuevo, ahí andaba. Sí, ya después, como dice, ya ni lo pelas. Entonces, pues es así el cambio. Ya tú de repente dices, no, pues sí voy a extrañar mis juegos y que por qué no los hacen retrocompatibles. No sabe qué. Al rato los vas a tener ahí guardados y te vas a olvidar de ellos. Ajá. Los arcade, eso sí pudieron pasarlos, pero pues da igual. No son arcade, los pasas en un día. Aunque fíjate que lo único, sí, o sea, como tú dices, los arcade a lo mejor sí hubiera estado chido que fueran compatibles, pero también verlo por ese lado, si tendrían que meter más, prácticamente un emulador en el One, y todavía sería más grande porque sería como meter un 360 todavía adentro, o sea, como tener las consolas ahí. Nah. No, con los descargables sí lo pueden adaptar, eso no es difícil, no ocupa nada. Depende. Ponerlos como arcade, o por lo menos los más populares, ponerlos de arcade en el nuevo. Sí, ahí está lo que iba, porque por ejemplo, ¿qué van a hacer con Minecraft? Que es ese juego más jugado. Ah, Minecraft van a sacar otro, y yo creo que lo van a hacer como ya de compra. Bueno, sin mods pues, pero ya adaptado y se va a actualizar. Y así. Se pasarían de lanza, ¿no? Y tener que comprar dos. Pues yo creo que sí van a meter mods, güey, no tardan. Ya metieron skins. Van a empezar a meter como un pack con consoladores para su personaje. Tú, oh, yeah, es en inglés. Lo que diría. Pero no tanto con la compu, pues. No, mira, los mods todavía no están confirmados, pero no mames, ya llevamos 27 minutos. Brani, bueno, felicidades. Ya te puedes suicidar. No, los mods todavía no están confirmados, pero más o menos dicen que ¿cómo se llama? Que habrá paquetes de texturas. ¿De qué? De textura. Ah, sí, eso ya. Los buses nos dan igual, güey. No le agregan nada nuevo, nada más para que veas diferente. Pero sí, bueno, luego sí, como tú dices, no es así como que digas, ay, qué padre, nada más te dura el gusto como un rato, pero sí vale la pena, porque sí se ve chidillo. Da igual, güey, vas a tener lo mismo. Y con un mod, no sé, que te agreguen el mod de Spider-Man y ahí te vayas trepando. Estaría pro. Sí, la neta. O la bolsita. O el mod de Taker, que de un pedo traen esto a tu mundo a la chingada. Nadie lo peló, nadie lo quedaría. Era maldito mod feo. Ah, pero sería mío. Entonces, en conclusión, ¿tú crees comprarte el Xbox One cuando salga? Sí. Así, no mames, ya salió, me lo voy a comprar esta semana. Sí. Valiéndote. Pero aquí no. Sí. Aquí no, la neta. En la primera oportunidad en Estados Unidos, porque aquí te la van a dejar caer en 12 mil pesos o más. Sí, es cierto, hablando de eso, así que como neta es lo que piensas que cueste. Arriba de $700. Ya dijeron por ahí que el precio iba a rondar los $599. No creo. Es que sí tiene un buen. Ojalá, pero ni de pedo. Y es que mira, fíjate que el problema es que, por ejemplo, si es muy cara, yo por ejemplo me sentiría estafado porque tendría muchas cosas que yo no usaría. Como eso de estar ahí viendo la NFL, la doble. Es que aparte lo de TV es para gringos, güey, porque aquí qué, güey. Y el problema es que las consolas nos las van a vender aquí como las de allá y no van a hacer todo lo que hacen allá. Ese es el pedo. A huevo, pinche México de mierda. Sí, deberían de. Es que, o sea, lo chido sería como que lanzar una versión mexicana para puros juegos y ya. Nah. Porque si no, no tardarían en meter. Ey, a huevo, ocupas ver tele en este juego para, no sé, uno de preguntas. Y van a decir, no es compatible con el tuyo. Y tú dices, nada, sáquense la chingada. Buen punto, sí. Por ejemplo, ya que cagan la televisión, programas de televisión interactivos ahí con los juegos. Lo que deberían de hacer, güey, es, yo creo, güey, bajarle a la consola, pero subirle a los Gold y a los juegos, para que se recuperen. Sí. Sí, porque, ¿cómo se llama? Como te digo, va a estar muy cara y finalmente va a estar pagando mucho dinero por... Es como, por ejemplo, el señor que se compra un iPhone. Paga 12 mil pesos y nada más lo ocupa para llamadas. O sea, no manches. Entonces, ¿tú prácticamente piensas que va a ir arriba de los 9 mil? Sí, muy fácil, güey. Aquí, fácil. Fíjate que yo espero que no pase precisamente de 9 mil. Yo siento que 9 mil es mi límite. Ese es mi precio. Le digo, a la mucho, 9 mil. Tú dices que fácil. Es que también, no importa lo que cueste, güey, más bien, ¿Qué puede hacer aquí con el internet culero, con lo de la tele y todo eso? Y si no puede hacer nada, pues ¿para qué? Mejor te esperas. Es que sí, ese es el problema también. Pero bueno, también hay. Xbox, a menos, así que, ahora, a menos que venga con Halo. Ahí sí lo compro. Este Xbox no es para pobres. No, pues no, no. Sobre eso, o sea, también por todo lo que necesitas. Necesitas internet, necesitas cable. Entonces todo eso. Ya no compras juegos usados. También, ya los juegos usados ya no sirven. Ni mucho menos los piratones. Eso no. Los piratones, como me cargan. Es que, no, es que eso sí se pasan de verga. Ay, es que pues, debes de comprender que no todos tenemos para. Sí, güey, está bien, pero pues si no tienes, entonces ¿para qué compras el Xbox? Nadie te obliga a jugar videojuegos si no tienes varo. No, pero pues es que te dicen, no, es que le meto chip porque no me alcanza para los juegos. Pues, güey, si sabes que el 360 ocupa juegos y te cuestan mucho, pues ¿para qué lo compras? Sí, te compras un PlayStation, ¿no? De esas madres que valen siempre. Sí, de todos modos dan igual, güey. Esos también son los que comparten fotos en Facebook de, ay, el Xbox se chinga luego, luego, y mi Nintendo todavía sirve. Órale, cabrón, vayas a jugar Nintendo. Ah, huevo. Sí, no mames. Ahora sí que, pues, ¿qué hacen ahí? Nadie los está llamando de que se compren un Xbox ni de que gasten ahí el varo. Sí, pero hay gente que sí los compra original, güey, pero pues les cuesta un chingo de trabajo, pero está bien, güey, porque así valoran las cosas, súper sí. Cosas. Hacer un videojuego cuesta mucho dinero. Obviamente ganan un buen las compañías, y lamentablemente hay compañías como Electronic Arts que te abusan y todavía te lanzan más contenido, pero bueno. No, güey, esos no, Capcom, hijos de su puta madre. Que te lanzan trajecitos, güey, cada... No, o sea, güey. Madre. Pero... Ah, pero es que culpa de la gente pendeja, güey, que los compra. Sí. Y finalmente, este es algo que... Ay, ¿para qué compras eso? Eso es bien, bueno, ya he gastado tu paro, nada más. Y también depende, güey, la persona que sea. Porque ponle, yo puedo decir, nah, putas mamadas, trajecitos de Capcom, ¿pa' qué, güey? Pinche juego culero. Porque no lo juego, güey, pero yo ando comprando ropa para el avatar, que es lo mismo. Pero pues, eso pues, no lo veo. Pero pues ahora sí que es tu gusto. Pero, por ejemplo, la ropa de avatar es un negocio, pero es un negocio que no es culero como Capcom. Capcom, es que te vende sus juegos incompletos para después terminártelos de vender ya con contenido. Y eso sí se pasan de ver. Y hablando de eso, ¿los juegos crees que sean más caros o más baratos que los de ahora? No, más caro, güey, ni de pedo más barato. Yo pienso que van a estar igual, güey. No. El pedo va a ser el Blu-ray. Eso es lo único. A lo mejor por eso le van a aumentar 100 baros a los juegos, sí. No creo, porque los de Play cuestan lo mismo, ¿no? Del que les Xbox. Sí, buen punto. Ahí está, entonces yo por eso siento que van a costar igual. No creo que sea no, que... Pero van a costar más. A la de a huevo. ¿Por qué? Porque en primera cuesta más hacer un juego ya para las nuevas que para el de ahorita. Con las gráficas y todo eso. Sí. Y aparte porque es nueva. Todo lo nuevo sale caro. Cuando salían los juegos de 360 costaban menos que lo que cuestan ahora. No es cierto. No seas verbo. Llegaron a costar 1200. ¿A poco? Sí. Las ediciones especiales costaban menos. Eso sí me acuerdo. Ah, ya. Porque ve la de Halo, güey. La sí, de cierto. Halo 4 que está bien culera. Costó 1700 y la de Halo Wars que compré me costó 1200. Así luego que salió. La de Halo 3 con el casco de Master Chief me costó 1500. Sí, güey. Y esa sí era una edición, ¿no? Como la del 4. Bola de mierdas, me estafaron. Yo te la. Rompieron mis ilusiones. Pero ¿y qué? Yo la tengo y tú no. Pobre tipo. Y ahorita está en 1100 nueva. Hijos de puta. Ay, ni así la compras, ya. Ahora sí que ya, no, ya sabes a lo que se atiende a comprar. ¿Y para qué, güey? Pinche caja, ya la tengo bien raspada. Yo te lo advertí, te dije, esa edición está bien culera. Y tú, nah, ¿qué? Es para ricos, que quién sabe qué. Entonces, en conclusión, el Xbox One está chido, pero va a salir caro y va a ser para ricos. Y Estados Unidos se va a llevar la mejor parte. Pues va a ser para quien quiera. Y aparte, te apuesto que PlayStation 4... Bueno, a ver, hablando de si, ¿qué opinas comparando con PlayStation 4? Pues me da igual, güey. Yo tengo Xbox, luego 360 y me va a pasar al One ni de pedo compro el 4. Ah, huevo. Si tú tienes okay, PlayStation, okay, no tienes que andar criticando porque se supone que estás feliz con tu consola. O más que nada, si estás criticando es porque te da envidia de lo que el otro está haciendo. O sea, si tú estás feliz con lo que tienes, no tienes por qué estar criticando ni andar comparando. Al final de cuentas, la gente compra el que ve, quiere. El que quiere. Por ejemplo, si no te gustan de disparos, vas y compras por el God of War o algo así. O si no, otro vas por Halo. Sí, afortunadamente podemos elegir. ¿Te gusta el otro? ¿Te gusta un Kate con tu 360? Al final la gente decide si compran el Play o el Xbox. Pero compren el Xbox, porque yo voy a estar ahí y los acepto. No se crean. Ya va a haber mil amigos. Ya da igual, güey. La neta, de esos mil juegas con 3 o 4. Güey, yo mi lista la tengo de 15 amigos. Bueno, tengo de 30 y tantos amigos y nada más juego como con 5. Pues qué perdedor. Bueno, Taker, ya no hay que alargar más esto. No, yo no quiero alargársela a nadie. ¿Y al Capón? Sí. Ya lo oí. Taker se la alarga al Capón. Gracias por tu por tu asistencia, por tu participación. Gracias, mis bolas, estabas chillando, fue lo menos que pude hacer. Ahí nos vemos para la otra, ¿va? Ya está. Bye, Taker, te dejo. Por cierto, ¿qué estás haciendo? Que se oye mucho ruido. No, son las persianas, es que está abierta porque hace mucho calor aquí. Y el ventilador haría más ruido. Sí, ya, sí, va. Gracias, Teika, te veo ahí luego en el live o cuando dejes de estar ahí en YouTube. En live no se puede ver, solo se escucha. Ah, con Kinect. Pero tú no tienes. No, sí. Ahí jugando Hunger Games. No, no estoy jugando Hunger Games, eso es hasta rato, güey, ya dejé. Pues a madre es bien invisible. ¿La dejaste por tu bien? ¿Eh? ¿La dejaste por tu bien? No. Me dejé porque tengo cosas que hacer. Si no, ahí te queda. Va, Taker. Muchas gracias. Un besote. Dale. Ah, nos vemos a todos. Ándale. Los cinco personas. Que lo nos vemos. Y que le dieron clic al podcast por error. Ajá. Bye. Los que le den like son guapos. Y Dios. No, yo soy. Bueno, y seguidores de Taker. Gracias, bye. Ya me fui. Muchas gracias a Taker por su participación. Y creo que sería todo por esta ocasión. Me despido de todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos en este primer episodio. El pequeño paso de un proyecto... que espero que siga creciendo, que voy a trabajar para que siga creciendo, y con el apoyo de ustedes espero que esto sea una realidad. Muchas gracias a todos los 4, 5, 2 personas que lo vieron y a Taker, de verdad, ahí espero poder contar otra vez con ustedes en el próximo episodio, donde ya estaremos hablando sobre más temas. Este fue como que fue para aprovechar lo del Xbox One y plantear un poco nuestras opiniones, ¿de acuerdo? Sayonara. Game over.